un año más llegó la Navidad. Pensando en ti, el tiempo se me va. Y es que te quiero tanto, tanto, que sin ti no sé vivir y me atormento al pensar que alguna vez puedas faltar. No sé qué haré si faltas tú. Tal vez no pueda resistir la soledad. Y en esta noche mi canción dirá a tu corazón, mi amor por ti es siempre Navidad. Un año más llegó la Navidad. Pensando en ti, el tiempo se me va. Y es que te quiero tanto, tanto, que sin ti no sé vivir y me atormento al pensar que alguna vez puedas faltar. No sé qué haré si faltas tú. Tal vez no pueda resistir la soledad. Y en esta noche mi canción dirá a tu corazón, mi amor por ti es siempre Navidad. Siempre en la vida, siempre en la vida.